El pozo de los deseos no tarda en concederle su deseo a Blancanieves, quien llevó tal sorpresa con el príncipe que corrió a refugiarse en el castillo. El príncipe, deslumbrado por la belleza de la chica, le ruega que salga, que se asome, pero Blancanieves solo atisba escondida tras las cortinas de una ventana. Ninguno de los dos se da cuenta de que la malvada reina los está observando y que, llena de ira por los celos, jura vengarse. Llama a uno de sus cazadores y le ordena que se lleve a la niña al bosque y la mate él personalmente. El rudo cazador obedece y se lleva a Blancanieves al bosque, pero se enternece ante su belleza y no puede matarla. En cambio, le aconseja que corra y se interne lo más lejos posible y nunca vuelva al lado de su madrastra. Al darse cuenta Blancanieves del odio tan grande de la reina, corre espantada por el bosque, donde su espanto se torna en terror, pues se imagina que los árboles son gigantes que estiran sus largas ramas como brazos para atraparla. Las zarzas que le rasgan la piel y las ropas las cree serpientes que tratan de atacarla. Por fin Blancanieves cae exhausta, sollozando aterrada. Pronto se da cuenta de que hay un gran silencio y se arma de valor. Levanta su cabecita para ver a su alrededor y cuál no será su sorpresa al encontrarse rodeada por una gran variedad de animalitos que la observan con sus ojitos llenos de miedo, de un miedo casi tan grande como el que ella sentía. Blancanieves, al verlos tan espantados, no puede menos de reír y, riendo, empieza a cantar.